alegría que ahora siente mi corazón la ausencia de tus caricias, tus abrazos, tus besos, tu presencia. Venga por mí, te necesito tanto. Y es que ahora siente mi corazón la ausencia de tu caricia, tu abrazo, tu beso, tu presencia. De tu amor suelen siempre buenas consecuencias. Mi pira, eres mi dogma, mi creencia. Y es que te echo tanto de menos mi vida, que mis pulmones ni respira. Mi neurona piensa 24/7 en quien te cuida. No sé, siempre diste la huida, pero te busco y no te encuentro. Como un reloj que no atrapa el tiempo, ínfimo, rápido y a veces triste y lento. Apuntaste a mi corazón y me diste en el centro. Apareciste como si fuera un flechazo de cuento, y desapareciste como alma que se la lleva el viento. Pasarán días, meses, incluso años, pero no dejaré de quererte porque te extraño. Nuestra historia de amor desapareció y me empaño, pero nada borrará las huellas en este presente amargo. Me encuentro sumergido en un inmenso letargo, en el que la melancolía recaigo. Son tus besos en sueño por los que no decaigo. Esos momentos extraordinarios que conllevan recuerdos nostálgicos, melancólicos, incluso mágicos, y que me ponen triste. Tu pérdida, fruto de un despiste que insiste en no salirse. Lloro y sollozo en la almohada. Recuerdo de un pasado que ya no vale nada, porque tomé Red Bull pero me quedé sin ala, y apuñalaron mi corazón a mano armada. Caricias y besos de la ayer quedaron en un atardecer, porque fui tonto, porque la tuve que joder. El sufrimiento no pasó pronto, pero poco a poco lo asimilé. Te necesito tanto, ven a por mí. Te necesito tanto, ven a por mí. Te necesito tanto, ven a por mí. Necesito que me vuelvas a susurrar al oído. Te quiero, eres por lo que vivo, pero te perdí por un descuido. ¿Me suicido? Lo he pensado más de mil veces. Escribo para desahogarme porque cuece. Aparece en sueño y luego te desvanece. Aún no sé el motivo, pero me enloquece. Pensas que le pese, te la dedico. Un grito al cielo es lo que emancipo. No soy el príncipe azul, solo un prototipo. El amor que sentía queda escrito. Se refleja en cada palabra de este poema, porque fuiste mi rosa, mi dios y mi Atenea. Me condenan y me suscita las penas. Intento dejarla a un lado, no quiero verla. Aislado en el jardín de mis palabras, y aquello momento en la plaza de armas. Todo fue rápido y he perdido la calma. ¿Cuántas veces he llorado entre sábanas? Y es que te recuerdo y me siento melancólico, pero esto ya es un típico tópico que me inspira a mi lado filosófico. Y es que eres el eje de mi nivel fónico. Aquellos instantes quedarán los mejores, porque me enseñaste a rozar los colores, el arco iris, olé las flores, inéditos sabores que desprendía tu esencia. Inolvidable experiencia, fuiste maestra de mi ciencia. Enamorarme fácil con tu presencia, aunque ahora estás con otro. Me sofoco, mi corazón roto, por eso en él una línea coto. Pienso y no sé por qué me derroto. Quizás porque lo fuiste todo, porque no puedo estar solo, si tosco. Es que sin ti me descontrolo, escribo mirándome en tu rostro. Te necesito tanto, ven a por mí. Te necesito tanto, ven a por mí. Te necesito.